Ciao le ciano cilando, che ciò facciamo te ciutas, no c'è che andar de tacuche, y chale con la charola. ¿Sabrá algún habitante de la zona de Chihuahua, en el norte de México, que acá suena el mismo rock? Vive el Gran Premio de Fórmula 1, vívelo por ESPN. Nuestra radio está hecha pensando en usted. Easy FM. 56 minutos de música por hora. Firestone presenta su nueva potencia K3. Vía Alcohol Gel, un desarrollo argentino de Porta Hermanos. Solo en Marquiante Neumáticos, calidad y responsabilidad. La Posada del Kempi, Spa and Hill Resort, Sierras de Córdoba. Vuelve el fútbol argentino. Vívelo por ESPN.